Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa 301 de La Otra Oreja, un programa lleno de subversiones sonoras, esta emisión musicalmente incorrecta. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando este programa por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia. Sí, La Retaguardia también. Tenemos un amigo hoy en vivo. Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza. Contagio Radio desde Bogotá en Colombia. Radio 2 de Azul. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Que huelga desde el Distrito Federal en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, y gracias a la operación estratégica biosocial de Lucas Durso, por FM de la Azotea, la radio de la Azotea. Tu programa. Ah, gracias. No te escuché, Lara. Que te salga lindo tu programa. Bueno, gracias, Lara, pero no me grites. ¿Por qué me gritas, Lara? Vos sos el guardián. Sí, también, también. Decía, en la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, y también está... Yo soy Lara. Bueno, está Lara, sí, también se presenta Lara. Así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Y esta cajita musical con la figura del Che cantando Hasta Siempre. Bueno, cantando no. Es la música para que uno cante, ¿no? La vende la producción del programa. Se comunican con nosotros y detrás en la cajita del Che. De la misma manera que tenemos el libro de Norita, la madre de todas las batallas, sobre Norita Cortina también estamos difundiendo. Así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Y gracias a Mario y a Graciela. El otro día cumplió años Mario y husmeando, viste que uno llega a una casa y lee, husmea las bibliotecas o los cuadros. Bueno, a mí me da por los discos, ¿no? Y había un disco que no conocía, que conocía el grupo, al Llovinando Cantos, del Frente Revolucionario de Cantores de Venezuela. Y gracias a... Yo se lo pedí a Mario, pero Graciela dijo, sí, préstaselo. Así que gracias a Graciela, que Mario me prestó el disco, vamos a escuchar del Frente Revolucionario de Cantores de Venezuela, Lloviznando Cantos. No pasarán, no volverán. Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. ¡Bolívar vive! La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad en los ojos mi sangre con huella ancestral, un grito vital, Bolívar vive, la lucha sigue, Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente, renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento, para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol, que alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color, y se levanten, levanten los puños, cuando retumbe tu voz. En esta batalla final te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes. Te acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Juan Charemín, Túpac Amaru. Por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza. La lucha sigue. Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad, de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital, Bolívar vive. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente, renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento, para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color, y se levanten, levanten los puños, cuando retumbe tu voz, Bolívar vive. Y seguimos recorriendo este disco, A Paso de Vencedores, de Wilson Barba, de este Frente Revolucionario de Cantores, Llovinando Cantos, desde Venezuela. Fiscal de la revolución, pensaron que al hacerlo nos iban a callar. Ahora somos millones que gritan la verdad. No pudieron comprarte y optaron por matarte. Fascistas criminales, juramos pagarán. Limpieza en fiscalía es el clamor del pueblo, si nadie da la cara, justicia popular. Si el pueblo no se arrecha, nos manda la derecha. Si el pueblo no se alza, nos quitan la esperanza. No alcanzarán las balas para matarlos. los sueños de un pueblo unido que jamás será vencido, de un pueblo digno que marcha junto a Danilo, de un pueblo armado con ideas, con pasado, de un pueblo arrecho que reclama su derecho. Te acompaña también tus dirigentes, donde florece el alba te vamos a sembrar, ejemplo de los hijos, futuros combatientes, soldados de la patria, milicia popular. El comandante dijo y tiene razón, Danilo no está muerto, se multiplicó, todos somos Danilo, la fuerza y la verdad, seca tu llanto madre, que vamos a marchar. Si el pueblo no se arrecha, nos mata la derecha, si el pueblo no se alza, nos quitan la esperanza. Para matar los sueños de un pueblo unido que jamás será vencido, de un pueblo digno que marcha junto a Danilo, de un pueblo armado con ideas, con pasado, de un pueblo arrecho que reclama su derecho, de un pueblo unido que jamás será vencido, de un pueblo digno que marcha junto a Danilo, de un pueblo armado con ideas, con pasado, de un pueblo arrecho que reclama su derecho, de un pueblo unido que jamás será vencido, de un pueblo digno que marcha junto a Danilo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y vamos a seguir recorriendo este disco, Llovinando Cantos desde Venezuela. Y antes tenemos mensajes que están pidiendo... están pidiendo desde Venezuela, bueno, dice la canción está buenísima, envíamela por favor para compartirla con Honduras, que está en la lucha, ¿no? Esto del pueblo está arrecho. Esto me lo mandó Pablo desde Bogotá, está el Chusa, vamos con la otra oreja, buenísimo el libro de la gigante Norita, mujer tan increíble como Argentina. Me deben la cajita musical que gané hace como 6 meses. ¿Venció? ¿Venció esa cajita? No, ¿cómo? La tiene que comprar. Ya iremos, Chusa, a la República de Barranca de los Lobos, por ahí está. Está el Indio también. Volvieron a poner al dial desde el pueblito de Batán. Está Silvia, está Soledad... bueno, está Marcia también escuchando desde Buenos Aires. Sonia dice, vamos 301, el programa 301, Sonia que ya estuvo en el programa 300 también. Y bueno, tenemos, bueno, desde Italia, Silvio de Reggio Emilia también

¿Viste cuando un disco te dice un número y sale otro? Bueno, el que salió fue Venceremos, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega, de Quilapayún, interpretado por Giovinando Cantos, que yo lo tengo anotado y yo lo escuché todo el disco, pero no presté atención a los números. Giovinando Cantos, gracias a Graciela y Mario, escuchamos este tema. Hay un mensaje, pero que escuchan desde Lanús, Valentina Alsina, Jorgelina y Walter, que dice, grande Julián, te amamos. ¿A quién? Julián, si no apareció Julián, ¿qué dicen? Abrazo de Calen desde la Isla del Sol en Bolivia. Uy, bueno, Isla del Sol, un lugar medio espantoso para ir, no vayan a Isla del Sol, porque es una isla maravillosa, donde, bueno, por la altura hace frío, pero una paz y un sol que no quema, te tuesta, pero hace un frío hermoso, Bueno, están escuchando también. Gabriel Cabrejas dice, estamos en marcha militante, emocionante hoy, dan ganas de salir por la calle con puño en alto. Buena selección como siempre, amigo. Mañana nos veremos en la casa y hacemos otro marplatazo, el de la historia y la conciencia. Es cierto, porque mañana en la Casa de la Memoria, en Santa Fe al 2900, aquí en Mar del Plata, haremos un conversatorio sobre el marplatazo, sobre unas jornadas de lucha que mañana se cumplen 47 años ya, pero una jornada histórica que, como la prensa de acá se hizo poco eco, salvo de la represión y del ejército que no iba a tolerar las acciones subversivas de toda la gente movida en Mar del Plata, bueno, es lo único que se hizo eco la prensa de acá. Y los medios alternativos no existían en ese momento y no cubrían. Hace 47 años, un 14 de junio del 72, pocos meses después del asesinato de Silvia Filler, una compañera asesinada por la Concentración Nacionalista Universitaria, aquí en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, ahí en 25 de Mayo y San Luis. ¿San Luis o Mitre? No, San Luis. En el cuarto piso estaba funcionando la asamblea y ahí la mataron. Y de ahí muchos nos movilizamos, el pueblo entero de Mar del Plata movilizado en ese momento. Gabo Sequeira dice, abrazos trovadorescos desde Baires. Ya pasaremos, ya volveremos a pasar tus discos, Gabo. Carlos Prado también nos saluda. Bueno, hay muchas, por lo menos son 17 que están escuchando el programa, ¿no? Vamos bien. Vamos a escuchar, bueno, con esta música argenta, vamos a escuchar la orquesta típica Fernández Fierro, sin dudas y con firmeza. Ahí está, por la otra oreja, un tangazo argentino. Estás escuchando En la Otra Oreja.